maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicando. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición. En griego y en español, por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi dolor? Radio La Voz de los Trabajadores, la primera radio sindical de Chile. Ahí estaba, compañeros, compañeras, la grosa Violeta Parra. Violeta Pero. La Violeta. Media punky. ¿Qué te parece a ti la Violeta Parra, Claudia? Bueno, yo cuando... Una de las cosas que me permitió hacer una observación sobre la Violeta fue la película que se hizo. Ah, claro, ya. Y en donde justamente el tema era de que... ella hacía el recuento histórico del folclore, ¿cachai? Y de alguna manera eso me hizo sentir de que lo que yo estaba haciendo era un poco eso. Registraron las voces que no han sido escuchadas de las travestis que se han muerto, las travestis que a mí me dijeron cómo ser travesti, ¿cachai? De las travestis con las cuales yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo, ¿cachai? Entonces, eso implica para mí, esa recopilación implica para mí ser un poco... punky, un poco avioletada, rabiosa. Claro. Oye, ¿Claudia? Oh, se me subió el agua. ¿Y Claudia? ¿Y dónde naciste? Yo nací en San Miguel. Ah, ¿a dónde nacieron los prisioneros? En el hospital Barros Luco, me parece que se llama. Ah, sí, Barros Luco está ahí. Sí, en el hospital Barros Luco. ¿Ya? ¿Y después? En el 68. ¿Hasta qué edad viviste en esa comuna allá en el sur de Santiago? Ni tan al sur tampoco, está como cerquita de Santiago. Es bonito pensar eso, porque de repente San Miguel a lo mejor no era tan San Miguel, ¿ya? A lo mejor mucho más después de que yo nací, comenzó a ser señalada como una comuna con el nombre de San Miguel. Yo, incluso en algunos textos, lo que digo es que con mi madre, que venía del sur, vinimos a un lugar al norte, que no era tan al norte, que era un poco al sur, y en un lugar en donde todavía ni siquiera existían nombres ni caminos, po, ¿cachai? Correcto, claro. Yo me acuerdo haber vivido mi infancia... ¿Era como rural? Yo me acuerdo haber vivido mi infancia como en el campo, aquí en Santiago, ¿cachai? En donde nosotras, las criaturas que veníamos naciendo, hacíamos camino, ¿cachai? Porque camina. Pues me acuerdo que había mucho pasto, y pasto alto, me acuerdo, y que nosotros lo que jugábamos era a descubrir los nidos de los zorzales, de los pájaros, ¿cachai? De los trailers, ¿cómo se llaman esos pájaros? Troile, claro. Sí. Entonces, pienso que hicimos un. No nos dábamos cuenta, pero que estábamos haciendo Santiago, ¿cachai? ¿Estuviste en San Miguel? ¿Te acordáis? No me acuerdo. No me acuerdo porque... ¿Y después qué salto tenía el lapso ahí? Porque lo que pasa es que vivíamos desde distintos lugares a llegar y en Toma, ¿cachai? Ah, bien. ¿Y en qué Toma estuviste? ¿Te acordáis? Es que no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que estuvimos, por ejemplo, en un lugar en donde había un río, un canal. Y muchas veces, no creo. Yo creo que era como más... Es que se borraron todos esos canales. ¿Cachai? Esos canales se perdieron. Se ahogaron niños ahí. Yo sabía de que mi mamá me decía, cuidado con el río, con el no río. Te claro, claro. Pues, porque se sabía de que el río se había llevado a algunos niños ahí. Oye, Claudia, y después de ese lapsus que no te acordás, ya después, ¿cuándo te acordás? ¿Cuándo estabas ahí en el colegio, en la media ya o no? Mira, lo que pasa es que el ejercicio de recordar surgió como parte del activismo, de la toma de conciencia del activismo. Para ser más y la necesidad de reconstruir la historia, de decir que una tiene una historia, porque en el trabajo que una estaba haciendo, por ejemplo, con la aparición del virus del VIH, con la aparición de la epidemia del SIDA, era como que las travestis no existíamos antes del SIDA, ¿cachai? Y entonces lo que yo trato de decir es que sí existíamos antes del SIDA, antes de San Miguel, antes de Santiago, existieron siempre las travestis. en los puertos, en las minas, ¿cachai? Siempre, claro, siempre hubo alguna loca por ahí. Patinando por ahí. Claro, buscando su destino. Y que se encontraba con otras que andaban en las mismas. Entonces, y ahí apañaban, pues. Claro. Realmente andan en choclón cuando van a claro, apañar. Claro, por forma de sobrevivencia. Y entonces eso fue parte de la reflexión del activismo que se debía hacer, porque si no tenemos una voz es porque no tenemos pasado, porque no tenemos historia. Y eso a mí me interesa en mi escrito. Claro, y para de una u otra forma cerrar tus heridas o tu fractura, debes también llegar irte hacia la memoria, recordar para... Claro, claro, claro, pero también para fundamentar un discurso del sentido de la existencia de una loca como una. La cohesión, ¿sabes? Sí. Que sea un discurso cohesionado. Sí, no lo había pensado así, pero claro, ser parte también de las luchas sociales, dado que me di cuenta de que... son tan fuertes los ¿cómo se dice? Los gremios, ya, pero instalados solamente desde la masculinidad. Por ejemplo, la lucha de clase está instalada solamente desde la masculinidad, ¿cachai? Claro. Entonces, yo quiero hacerme parte de esa lucha social haciendo una reflexión respecto del sentido del sentido de la existencia de las locas como una, que siempre hemos existido, ¿cachai? Pero siempre en historias informales, no historia, ¿cómo se dice? Historia oficial, puede ser. Claro, no siendo parte de la historia oficial. Tiene algo de extremismo. Algo de extremismo, algo de rebeldía. Pero es súper necesario, ¿cachai? Pero por supuesto. Porque justamente lo que ha ocurrido es que esta invasión, esta colonización nos borró todo. Todo el sentido de la existencia de haber nacido en este territorio, en donde ya existía filosofía, ya existía una cosmovisión, ya que fue arrasada, anulada, y en esa cosmovisión podíamos existir las raras, como yo, como la, ¿cómo se dice? Estas magas, estos cuerpos que se conectaban con lo divino, las machis, por ejemplo. Correcto. ¿Sí? Que existieron en todas las comunidades de los pueblos originarios, pero fueron todas arrasadas, toda esa forma, toda esa cosmovisión, toda esa filosofía, fue arrasada por la colonización. Y ahora por los empresarios. Y aquí, claro, entonces por lo tanto la colonización persiste hasta el día de hoy. ¿Sí? Correcto. Oye, Claudia, tú súper joven empezaste en el activismo. Yo empecé como a los 24, claro. Antes estaba en el closet. Sufría sola. Hasta que en televisión vi a un compañero homosexual que fue entrevistado por la Pamela Giles. ¿Qué año estamos hablando, perdón? Del 91. 90-91. Post-dictadura. Claro, claro. Estábamos cerquita de salir de la época de 1988. Recién. Porque el viejo fue el plebiscito del 88 y se fue como el 90 el viejo. Claro. Estaba más peinado que... Claro. Entonces había ido hace poquito el huevo. Recién entonces ahí estaba la Pamela Giles haciendo su... comenzando a hacer su trabajo. ¿De qué hablaba más o menos tu amiga? Mi amigo, lo que pasa es que mi amigo es Roberto Pablo, que es actor y que hizo una performance justamente en televisión porque lo mostraron primero vestido totalmente de cuero y negro, ya con un jockey negro, tipo rockero, o sea, lo más masculino que se podía así visualizar. Como la imagen que tiene Freddie Mercury. Claro, ¿cachai? Claro, claro. Y durante la entrevista, durante la respuesta a las preguntas que le hacía la Pamela, ¿ya? Él se iba como desnudando, ¿ya? Y demostrándose finalmente como cualquier hombre de cualquier lugar que podía pasar invisible, porque podía ser parte de la sociedad, que podía pagar sus impuestos como cualquier otro, pero lo único que lo diferenciaba a toda una comunidad era que tenía y asumía que tenía deseo por otro hombre. ¿Y qué te hizo a ti? Bueno, sí, entonces a mí lo que me pasó es que me dio las pautas para poder defender el ser distinta, el ser rara, el ser otra. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, a partir de esa situación, yo quise conocer la organización, porque él habló de la organización, la quise conocer, la busqué, hasta que la encontré y me hice parte del Movimiento de Liberación Homosexual. Fui la primera loca, porque en ese tiempo yo venía saliendo del closet, venía descubriendo mi orientación sexual, asumiéndola, ¿ya? Pero no sabía que en el fondo lo que más me atraía era la transformación de mi cuerpo, que fue lo que descubrí cuando comencé a relacionarme con compañeras travestis que hacían trabajo sexual en la vía pública, en San Camilo, en Vicuña, y que entonces ya me fueron como mostrando este mundo más de más de resistencia. Te fueron haciendo escuela. Claro, fueron mis madres, ¿cachai? Y yo tengo entonces, y travestis que ya se murieron, que ya no están, y que se murieron sin haber escrito cartas de amor. Encima, claro. Oye, Claudia, ahí en esta organización, ¿cómo se llama? ¿Movimiento Liberación Homosexual? Claro, Móvil en el año 91. Ahí estuviste capacitando en derechos humanos. Claro, fue una de las... en los talleres que se hacían en la organización para formar activismo entre pares, ¿ya? Mira, ¿sí? Aquí tengo que hiciste talleres de derechos humanos, historia de la sexualidad, prevención del VIH-Sida y las enfermedades de transmisión sexual, así como también teoría de género. Claro, así? Al final, harto, pues. Sí. Sí, pues había harto que estudiar. Pero y se creó un diálogo genial ahí, yo creo, ¿no? ¿O no había mucha gente? ¿Cómo era? Era una situación desesperada para mí porque yo veía que justamente los directores de la organización, ¿ya? Eran hombres homosexuales que no se les notaba que eran homosexuales, que pasaban piola por todo, por cualquier parte. Eran hasta viriles. Eran viriles y era lo que defendían también políticamente, el ser masculino que gustaban de otros masculinos. Y además también con experiencia política, por lo tanto entonces con una reflexión y un discurso político sobre todo. Lo que tú pusieras ahí, tenían una respuesta. Se y la esa, sabían todas. Se la sabían todas, pero además también eran profesionales, ¿cachai? Habían pasado por la universidad. Y yo recién había salido a duras penas de la enseñanza media con esta necesidad loca de que algo maravilloso y sexual pasara en mi vida. Y fue un lugar que de alguna manera me protegió, pero también me expuso a otra forma de discriminación que era la banalización de una forma no masculina de ser distinta, ¿ya? Por lo tanto, entonces, finalmente, lo femenino servía para insultar. Claro, servía, era útil para insultar. La otredad servía toda al interior de esta organización para insultar, es decir, tú podías ser un maricón feo, un maricón mujer, un maricón mapuche, un maricón negro, un maricón sin educación, un maricón analfabeta, eran los insultos que se decían al interior de la organización. Y entonces, ¿tú te das cuenta? Yo me doy cuenta estudiando estos temas y sobre todo la crítica de género. El feminismo me enseñó a leer. Antes yo juntaba las letras, ¿ya? Y eso no significa necesariamente ni saber leer ni saber escribir, significa que ha sido adiestrada, ¿ya? Pero a reflexionar, a que un texto, una palabra, una situación te provoque una reflexión y desde ahí tú cambies, te modifiques, eso me lo enseñó el feminismo y leer a todas las teóricas que vivieron el camino que de alguna manera estoy viviendo yo, que es haber entonces ingresado a la academia y a partir de las herramientas que te da esa masculinización, elaborar entonces un discurso nuevo, crítico, que diga esa misma violencia que está ocurriendo ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, a mí me sirvió el haber pasado por toda esa cantidad de talleres que todavía ya con los que todavía participo. Tenía hartas cosas, porque tenías primero la calle, que me hablabas con tus amigas locas. Sí. Después tuviste la academia. Entonces ahí esa mezcla yo creo que te hizo el discurso potente, po, que te fue como un balazo en la cabeza, ¿cachai? Que te abrió la cabeza para que entraran nuevas ideas. No sé si me entiendes. Sí, yo creo que es un camino posible, quizá no sea el mejor camino, ¿cachai? Quizá, ¿Por qué no? Porque podrían haber otros caminos, porque además también de eso se trata mi activismo, de que las personas puedan vivir experiencias con sentido de su existencia sin tener que pasar por las pellejerías que una pasa, ¿cachai? Por las destrucciones que una pasa, porque finalmente uno lo que aprende es a coagular rápido, ¿cachai? Claro. A reparar la herida rápido, pero te queda la marca, la cicatriz, ¿cachai? Y de alguna manera yo uso la cicatriz. Puede quedar la costra y se puede volver a a romper. Claro. ¿Cachai? Claro. Entonces quedáis resentida, ¿cachai? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así el aprendizaje en la vida? ¿Cachai? ¿Por qué no puede ser desde otro? ¿Por qué tiene que ser desde el sufrimiento que tú hagas existencia y no necesariamente desde el placer de sentir? ¿Cachai? Porque una de las cosas que yo he aprendido leyendo tanto en la universidad es que una puede rescatar que hubieron civilizaciones que vivieron desde el amor. ¿Cachai? Sí. Que hubieron grupos, que hubieron existencias, que hubieron comunidades que vivieron desde el amor. Porque eso no es universal. Y la pregunta es, ¿por qué eso no es universal? ¿Por qué tanta importancia en la guerra, el conflicto, la violencia, la matanza? ¿Por qué hoy en televisión es tan comercial, es tan económicamente importante ver sexo, sangre y muerte? Porque eso nos produce que nos conectemos a los medios de comunicación y nos haga disfrutar, porque eso es lo que está ocurriendo. Disfrutamos de lo que está pasando, del sufrimiento, del dolor, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Uh-huh. Y eso es inconsciencia, porque no puede seguir siendo así. Tiene que cambiar, tiene que modificarse eso. Y de que algo sirva lo que uno ha estudiado para decir este tipo de cosas, no puede ser. Que a largo plazo, ¿o no? Bueno, pero hay que empezar a decirlo desde ya. Yo seguramente no sé quién lo va a poder vivir, pero algo hay que hacer y si Chile no está preparado, hay que empezarlo a preparar. Sí, eso es verdad. Oye, Claudia, mira, tú en 97 ingresaste al Ministerio de Salud como consejera especialista en prevención del VIH-SIDA. Ahí implementaron lo que era el Fono SIDA. Claro, también otra escuela. Cuéntanos, pues. Ya, mira, lo que pasa es que yo estaba trabajando ya en la organización, ya tenía como 7 o 6 años de activismo, en donde pasaba siempre por talleres y yo estaba como ansiosa de ser una travesti que tuviera un discurso que fuera tan potente como la defensa que habían logrado los homosexuales respecto de sus deseos y derechos. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, entonces, una de las cosas en las cuales trabajé fue la prevención del SIDA, que fue un tema que justamente me tocaba. Muchas veces estuve en riesgo, tuve que hacer montones de veces exámenes de VIH. En ese tiempo, el solo hecho de tener la necesidad de hacerte el examen era, de alguna manera, asumir que ya se tenía el virus del VIH, claro, era otra época. Y que eso significaba que tu vida había llegado hasta ahí, porque no podías volver a amar, que no podías volver a tener sueños, que no podías volver a existir, ya que te convertías finalmente en un fantasma. Tuve muchas veces en esa situación y eso entonces implicó de que me convirtiera en una monitora para la prevención, para que además también acercar todos estos conocimientos científicos a la comunidad que estaba en la calle, mis compañeras travestis que hacían trabajo sexual, yo les llevaba condones. Bueno, con todo ese aprendizaje me dijeron, Claudia, postula a este proyecto, que es un proyecto a largo plazo, y yo postulé porque me dijeron que postulara, porque yo tenía como... No, sí, me entusiasmaba el tema, pero no creía que yo iba a ser capaz de pertenecer a un proyecto del Ministerio de Salud. Claro. Una travesti, siendo parte de un proyecto de prevención del SIDA, claro. Sonaba contradictorio, pero resultó, ¿no? Es que lo que pasa es que ni siquiera la reflexión llegaba hasta ahí. Yo me sentí incapaz, ¿cachai? Yo era una persona, por ser tan femenina, tan banal, por ser una feminidad encima de la masculinidad, encima de un cuerpo de un hombre, era tan banal, ¿cachai? Era tan sin sentido que ni siquiera podía pensar, por ejemplo, en que yo podría instalar una conversación saludable con un otro a través de una línea telefónica y que esa conversación, siguiendo los cánones científicos, le pudiera ser útil a otro. Eso no está en mi mente. Por lo tanto, entonces, yo me postulé, me hicieron un montón de evaluaciones y de, ¿cómo se llama?, entrevistas psicológicas. Y finalmente quedé dentro del grupo y el grupo estaba compuesto principalmente por mujeres profesionales, antropólogas, sociólogas, psicólogas. Y algunos homosexuales ya con trayectoria. Y justamente se conformó un equipo muy importante en donde yo pude crecer, yo pude ampliar mi cabeza y además también ya fui apoyada para que yo creciera. ¿En qué consistía tu pega ahí? ¿Qué hacía ahí? Recibir llamadas, todo el equipo recibía llamadas. Llamadas, no, también telefónicas, privada, ¿no? Confidenciales, gratuitas, de todo el país sobre la prevención del SIDA, sobre las situaciones de riesgo, sobre dónde hacerse el examen, sobre qué hacer cuando una persona era diagnosticada. Claro. Claro, era como una orientación, un apoyo, una contención también. ¿Llamaba harta gente? Mucha gente al principio, claro, porque el proyecto fue nacional y salió en todos los medios de comunicación. Por lo tanto, entonces mucha gente al principio llamó, pero a destajo, o sea, eran cantidades de llamadas. Chata para casa. Sí, pero además también era trabajo social, por lo tanto entonces tú quedabas ahí como satisfecha de haber transformado algo en la persona que llamaba, ¿cachai? Porque las personas que llamaban generalmente eran personas desesperadas con la información que se manejaba en los medios de comunicación que llegaba del extranjero, por lo tanto, SIDA era muerte, entonces todo eso. Entonces habían llamadas en donde eran, por ejemplo, una persona rara me tocó, me pasó a llevar la mano en la micro, y eso es un riesgo de haber adquirido el virus del VIH. Entonces ahí tú empezabas. Había mucha ignorancia. Claro. Claro, mucha desinformación, por lo tanto, entonces, claro, nos capacitaron a nosotras desde el Ministerio de Salud para entonces enfrentar esas situaciones de crisis. Y principalmente era el trabajo, consistía en que las personas hablaran. Lo más importante es la llamada. Claro, claro. Lo más importante en la llamada era que era darle la posibilidad a la gente que nunca era escuchada de ser escuchada, ¿cachai? Por lo tanto, entonces la llamada era larguísima. Podía estar una hora ahí conversando. Sí, sí, sí. Oye, Claudia, ¿vamos a la música? Dale. Y amigo Control Pedro Toledo, vámonos con Luz Casal y el tema No, No y No. La ilusión perdida a que me vuelvas a engañar. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Pasa volando. Ya, amigos, nos pillaron hablando aquí con la Claudia. Ahí estaba Luz Casal. No. ¿Me estáis hablando más o menos de la canción? Sí, lo que pasa es que justamente cuando yo escuché esta nueva producción de la Luz Casal, me gustó este tema porque se parecía mucho al tema de el conflicto de la travesti en el amor, ¿cachai? Entonces, está el tema de que tenemos que ser como las mujeres, pasivas, amorosas, comprensivas, con los hombres, con nuestros amantes, con nuestros pololos, con nuestros cafiches, ¿cachai? Entonces llega un momento en donde estamos en esa duda, ¿cachai? Repetir mucho el no, para creernos nosotras que hasta aquí llegó la situación, ¿cachai? Qué bien. Y entonces está siempre el tema de que es que nos vamos a quedar solas, nos vamos a quedar peor que antes, ¿cachai? Es peor vivir con un rufián que quedarse sola, ¿cachai? Está siempre ese conflicto. Oye, Claudia, mira, aquí tengo que tú en el 2007 hiciste un diplomado de género en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Sí. Y trabajo social en la Academia de Humanismo Cristiano. Eso está, tú me dices que estás aún estudiando. Estoy en proceso de tesis. Sí, ¿y aquí estás trabajando? ¿Qué tema? Bueno, el tema de las historias travestis, pero vistas desde investigar mucho cuál es la percepción de la comunidad respecto a los derechos humanos. ¿Cuál es su conocimiento y cuál es su percepción? Esas dos cosas voy a trabajar. ¿Tienes que publicarla? Espero, sí. Pero yo cacho que va a quedar interesante. Pero de alguna manera es lo que tú me preguntas, ¿y cuándo voy a salir? La verdad es que me ha costado tanto entrar, ¿cachai? Y como te decía, entré como a los 33 años a estudiar y me parece horroroso que tenga que salir porque me gustaría seguir estudiando eternamente. ¿Pero estudiar otra cosa, po? Claro, pero significa gastar, ¿cachai? Voy a hacer un magíster o algo así. Claro. ¿Has pensado? Claro, pero ¿sabes tú de que tengo tanto que leer? O sea, lo que de algo que me sirvió haber pasado por la academia es la necesidad de leer mucho, para justamente elaborar una fundamentación del sentido de la existencia de la travesti. Y entonces puede ser dentro de la academia o fuera de la academia. Ahora yo siento que cuando las personas me preguntan cuándo voy a salir, tenés que titularte, siento que es una urgencia tan heterosexual, ¿cachai? ¿Por qué? A ver, porque la gente piensa que a partir de esa situación se va a resolver tu problema existencial y únicamente se podría solucionar tu problema económico, ¿cachai? Claro. Pero en el caso de una travesti, ¿qué? Pues, si una no piensa en tener casa, no piensa en tener un matrimonio ordinario, con hijo, son otros los sentidos de la existencia. Entonces, esa necesidad de que una viva heterosexualmente es como curioso y me resisto siempre. Claro. Hay otras formas de poder existir fuera del sistema y fuera del modelo hegemónico sexual. Heteronormativo, sí, que tú sí. Esas cosas me pasan. Está bien. Claudia, en 2008 ingresaste a la colectiva lésbica, travesti y feminista Paila Marina. ¿Ya sí. qué tal ahí? Fue una colectiva que se armó con principalmente compañeras lesbianas y compañeres trans, en donde hicimos conversatorios. En donde hicimos intervenciones y donde también surgió una performance para la marcha de la pastilla del día después, en el año, no me acuerdo qué año fue, 2008 habrá sido una cosa así. Y ahí justamente hicimos una crucifixión donde yo salgo desnuda como Cristo, ya ensangrentada con mis amigas disfrazadas de monja. Ya, en donde justamente lo que instalábamos es que nadie en esta sociedad es dueña de su cuerpo. Mira, acá tengo, estaba cachando, mira, en Paila Marina ustedes hicieron donde realizan performance y foros públicos, claro, en marchas nacionales, por la despenalización de la píldora del día después, del orgullo lésbico travesti y por la transformación de la educación pública en Chile. Claro, justamente. Había una reflexión ya respecto de la educación que yo nunca pensé que lo travesti pudiera estar incluido ahí, pero con el tiempo, entonces, con las reflexiones que se fueron dando, se fue entonces fundamentando el por qué pensar que en las marchas, por ejemplo, no podrían haber cuerpos como las de una, cuerpos que no fueran definitivamente ni hombres ni mujeres, y que esa diversidad estuviera incluida en la educación. Claro. Uh-huh. Y que eso significara cambiar las formas de ejercer el conocimiento, de generar conocimiento. Por ejemplo, en la universidad a mí me tocó estudiar mucho a hombres que pensaban, que escribían, que investigaban, que publicaban. Muchos hombres, ¿ya? Todas las cátedras, muchas de las cátedras de trabajo social son con autores masculinos. Y es curioso porque la historia fue que el origen del trabajo social se fue instalado por la mujer, ¿cachai? Y tenía re pocas profesoras mujeres, ¿ya? Por lo tanto, entonces, nuevamente, salía la sombra. Claro, nuevamente la masculinidad se instalaba en todos los espacios posibles y en el conocimiento sobre todo. Por lo tanto, entonces, yo llegaba con problemáticas en las cátedras en donde, bueno, pero si tú no eres heterosexual, si tú eres... si tú eres lesbiana, si tú eres homosexual, si tú eres travesti, ¿cómo se enfrenta desde esta perspectiva, ¿cachai?, la intervención social si no eres capaz de ver el mundo, ya no eres capaz de ver el mundo de otra manera, con otras problemáticas, ¿cachai? Y entonces ahí se hizo como pertinente el visibilizar la diversidad de cuerpo, la diversidad de formas de pensar, de generar conocimiento, de interpretar los conocimientos. Y también, por ejemplo, esta necesidad de también decir de que, bueno, hay profesores homosexuales, hay profesoras lesbianas en la academia, pero tienen que vivir ocultos porque si lo expresan, son cuestionados y expulsados del sistema también educacional. Por lo tanto, entonces... eso es explotación, es opresión, también de la misma forma, ¿cachai?, en que está siendo instalado la academia. Y por lo tanto, entonces, esta posibilidad de ser una travesti que marcha y que dice públicamente que es travesti, sorprende incluso a los que están marchando. Entonces yo marcho al interior de la marcha, ¿cachai? Oye, es raro eso. ¿Cómo te tratan en las marchas mal? Yo siento que la violencia no es física, ¿ya? Hay una violencia que yo creo que se relaciona mucho con la sorpresa, con la ignorancia, con la incapacidad de ver, imaginar. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo reaccionar ante tú, o no? Claro, porque si finalmente como eso, que se paraliza un poquito. A mí me han contado, por ejemplo, que unos académicos de la Universidad de Santiago, cuando vieron aparecer una travesti en la marcha, dijeron, aquí va a quedar la cagada, porque ya se empezó a chacrear la marcha. Ya una travesti chacrea la academia, ¿ya? Y esas son entonces la falta de conocimiento. Te das cuenta que un académico ya sea capaz de discriminar de esa forma, ya, y de manera naturalizada, ya, eso nos permite ver cómo está la sociedad, cómo está la educación, porque todos los cuerpos tienen que ser iguales, ya. Es decir, no podemos pensar, por ejemplo, a mí me tocó recorrer un montón de universidades. Una vez me invitaron a una universidad donde estaban estudiando, no me acuerdo cómo era el tema, el concepto, pero era para hacer matrones y matronas. Entonces les preguntaba, ¿existe la posibilidad de que algún estudiante que le falte un brazo no pueda ejercer esa carrera? ¿Ya? Y podría ser de que en definitiva no. Pero si alguien con esas características quiere estudiar eso, lo más posible es que le sea muy difícil. Echarle las puertas, ¿ya? Claro, porque resulta que le falta un brazo, a otro una pierna, a otro una oreja, a otro no escucha, a otro... ¿Cómo podríamos visualizar la diversidad del mundo, por ejemplo, en el caso de personas que estén en la marcha, pero que no oigan ni hablen? ¿Cómo marchan? ¿Cómo gritan? ¿Cachai? Correcto. Yo me he puesto, ya, siendo travesti que marcha por la educación, me he puesto en esa situación. ¿Cómo lo haría una persona que no escucha, que no habla? ¿Cómo gritaría? ¿Cómo podría hacerse presente? Claro, demostrar lo que siente. ¿Cachai? Demostrar su diversidad. Demostrar que está ahí presente, que también quiere ser reconocido en sus necesidades. ¿Cachai? Y eso implica que tenemos que ampliar la mirada del mundo, que la vida es mucho más, ¿cachai?, que únicamente ser un consumidor o una consumidora. Claro. ¿Cachai? Interesante. Oye, Claudia, para ir terminando más o menos lo que es tu biografía, ¿has hecho hartas cosas? Pasa haciendo cosas. Bien, muy bien. En el 2007 tú te metiste a los talleres del Dieguito Ramírez. Del Diego Ramírez, en sí. La carnicería punk. Uh-huh. Sí, sí. Y publicaste Dramas Pobres. También te adjudicas una beca para escritores emergentes el año 2010. Sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí, eso es verdad. ¿Qué tal con Diego ahí? Lo que pasa es que justamente a través de un amigo que hace performance, conocí el taller de Diego. ¿Ya? Y entonces, patuamente ingresé. El Diego. ¿Por qué patuamente? Porque no había hasta el momento ninguna travesti que dijera yo quiero hacer un taller de poesía. Ah, claro. ¿Cachai? Entonces ya. Incluso fue sorpresa para el Diego, aun cuando en los talleres hay chicos homosexuales, hay chicas lesbianas, nunca había llegado a un caso tan extremo, un caso social tan extremo. Pero ahí se armó una buena onda, una necesidad de crear, una posibilidad de crear, y también ocurrió una situación específica que el Diego habló sobre autopublicarse. Y eso a mí me impactó porque siempre yo dije que a los buenos escritores una editorial lo encontraba y los publicaba, a los buenos escritores. Y no necesariamente es así, y el Diego mostró que habían una serie de producciones que se llamaban fanzines, que eran autoeditadas, autopublicadas, y que era un espacio legítimo de poder hacer. Por lo tanto, entonces yo empecé a reflexionar profundamente en esa cosa. Y también me fueron dando ánimo, dado que mis escritos tenían buena crítica. Y eso implicó que entonces me empezara a autopublicar y empezara a hacer mi propio fanzine, ¿ya? Y ahí entonces nace Dramas Pobres. ¿Hablemos de esto? Ya, pum. Sí, mira, tú me dices que el primero fue Dramas Pobres. Mira, parece que yo estoy equivocado acá, Claudia. Mira, acá tengo que publicaste Cuerpos para Odiar. Este es el Cuerpos para Odiar, que es el libro el cuadernillo de poesía. No, ese. Lo que pasa es que... Estás confundido porque es confuso. Yo tenía unos textos escritos y con los cuales postulé a becas para escribir en el fondo del libro. Ya. Que fue lo que me gané, y a eso yo le llamé, a esos textos no publicados, yo le llamé Cuerpos para Odiar. Me gané la beca y entonces durante un año pude escribir. Y sin publicar, porque lo que te financia el fondo es solamente escribir, ¿ya? Y entonces, mientras tanto, yo publiqué entonces Dramas Pobres, no. como que eran algunos textos. Me quedó claro, ya. Y después de Dramas Pobres, después ya pensando en qué iba a hacer con este material, se me ocurrió entonces publicarlo como cuadernillo de poesía travesti, y entonces lo lancé este año, Cuerpos para Odiar. Tenemos Dramas Pobres, Cuerpos para Odiar, Enferma del Alma. Ese es el último. Este que trabajaste también con Cartonera. Con, ¿no?, Cartonera, con Olga, sí. Cartonera. Sí, sí, sí, sí. ¿Leamos? Ya, pum. Ya. Vamos leyendo textos de distintos libros, partamos con este Dramas Pobres. Con el Dramas Pobres, sí. Bueno. ¿De qué trata más o menos? Este tiene un poco de todo. ¿Ya? Porque pienso de que a mí no me ha tocado leer ningún texto de ninguna travesti en todos estos años, 46 años que llevo de existencia, por lo tanto, entonces, lo que leí mucho fue a Pedro Lemebel, por lo tanto, pero... es una loca, pero no es una travesti que realizó trabajo sexual. Entonces hay un poco de diferencia ahí. Uh-huh. Y entonces yo, en la reflexión de que nos cuesta tanto juntar las letras, nos cuesta tanto hablar, nos cuesta tanto armar, sobre todo en la organización, un discurso que no sea apropiado por el activismo homosexual masculino, que entonces es necesario pararse un poco y decir, este es mi problema, no sé leer ni escribir, siento que es necesario que la comunidad travesti lo asuma, lo sepa, y que también el sistema educacional lo observe, lo vea y haga algo con eso. Que no puede ser porque seamos raras, seamos excluidas de la educación y eso signifique que al no saber ni leer ni escribir, no sepamos defendernos, claro. ¿Ya? Sin una violencia física, ¿ya? Y que nuestro único espacio de poder, de desarrollo sea el trabajo sexual y sea la calle y la noche. Por lo tanto, entonces, esa violencia, el que no nos permitan aprender a leer y escribir, es tan grave que arma toda nuestra trayectoria, ¿ya? Y nos ponga siempre al riesgo de morir, ¿ya? Y lo desarrollo más en este cuadernillo de poesía que se llama Cuerpos para odiar. Pero entonces el drama Pobres comienza así. Ajá. Es un texto dedicado a todas mis amigas travestis que se murieron de sida sin haber escrito ni una carta de amor. Y en relación al amor quiero contar esta historia corta. Ah, no, pero espérate. Primero quiero contar este tema de la mentira, mira, que ya tiene que ver un poco con la infancia y el campamento. Las primeras veces que besé fue cuando jugué con mi vecino a las historias de amor. Fue un juego a escondidas, un secreto mortal entre nosotros. Yo era su mujer y nos besábamos como en las novelas de la Lupita Ferrer. Él buscaba escondernos y me tomaba y yo simulaba que no quería. Tenía que jugar a resistirme como las mujeres de la tele para después de una mentirosa lucha juntar las bocas y meter la lengua entre los dientes del otro hasta que la madre de él, horrorizada, me acusó de ser yo quien forzó a su hijo. Y él, por supuesto, nunca dijo que mi corazón era su juguete. Bueno. Aquí hay otro texto. A ver. Ser travesti es maquillarse la cara mientras llega la noche en diferentes espejos, atreverme a usar colores fuertes para salir a la calle con frío, para que me digan Susi, caminar por Vicuña y bailar y tomar un copetito mientras pasa la hora. Encontrarme a ratos con la esta y con la otra y conversar con los hombres que se creen hombres para lamerlos un rato y emborracharme, ensuciarme de droga y aunque me duela la muela, masticar chicle con sabor a mora y pasar y pensar en el este que se fue con mi plata, enfermarme de rabia y perder la memoria y volver al departamento a pagar las cuentas y comprar más maquillaje para tapar la pena de llevar a cuesta este misterio. Ah, mira este. Cada vez que me aparezco en la ciudad, los hombres ven de mí lo que quieren ver. Sus ojos son dueños del único mundo que son capaces de imaginar y una queda como siempre en último plano. Ser la rubia es un detalle, siempre al final son ellos los dueños de todo. Hay uno de... Veamos el último y después nos vamos a los cuerpos ya, para odiar. Hay uno de... Ah, ya, mira, este. Este me encanta. Me interpreta completamente. Ya. Sé que cuando vea una película voy a llorar. Hollywood destruyó la ilusión de mi infancia. Siempre los malos de las películas morían o quedaban tullidos. Nunca se salvaban de su cruel destino. Cuando vi morir a King Kong, supe que era a mí a quien la industria estaba matando. No se puede ser tan grande, tan fea y querer vivir en el centro de la ciudad. Bien, bien, bien. Oye, Claudia, ¿vamos a la música? Dale. Mira, ¿te acordás que yo te dije que no conocía a esta artista? ¿La podías presentar tú? Ya, pues la Liliana Felipe es una lesbiana argentina que justamente en el periodo militar de Argentina se viajó a México y ahí conoció a su actual pareja. Y su actual pareja es performista, es actriz, y bueno, hacen una pareja y entonces viajan por todo el mundo cantando este tipo de canciones que son muy feministas, muy obreras, ¿cachai? Y que, bueno, espero que la disfruten. Sí, po. Vámonos entonces con Liliana Felipe y Mala. Porque tienes boca mala cuando te conviene, mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento, mala como la censura, como rata pelón en la basura. Mala como la miseria, como fondo de licencia, mala como firma de Santana, como pegarle a la nana. Ahí estaba, amigo, entonces, Liliana Felipe con Mala. Nuestro control Pedro Toledo dice que tiene saludos, Pedrito, para nuestra invitada. Hay saludos de a la radio del programa. Desde Francia, Ricardo Honores siempre está conectado y manda saludos a... también está Angélica Piñera de Piñeira, de... ella es de acá, de la Florida, de este sector. Está Yesenia Velandria, que ella es de Venezuela. Ella manda mucho saludo al programa y está escuchando atenta. Y Nilda Correa, que es de acá, de la comuna de Santiago, mandó un poema. Ah, qué bien. Dice, se llama El Oro. Léalo. Ferito. Con el oro y el oro negro, todo se compra, todo se alcanza, todo, el placer y la gloria, todo, la ley y la corona, todo, menos el verso, la vergüenza y la dignidad. ¡Muy bien! Gracias por ese poema. Felices, pues. ¿Qué hay, Claudia? Mira, tenemos saludos de Francia, la Florida, Venezuela, Santiago. Genial. Me parece genial que nos estén escuchando de todas partes. Increíble. Saludos a todos y a todas. Sigamos con nuestra lectura, pues, Claudia. En eso estamos. Vámonos con tu segundo libro. Esto es Cuerpos para odiar. Ya. Y dice así. Porque se cree que lo diferente es grotesco y monstruoso. He sido tan odiada que tengo razones para escribir. Nunca fui una esperanza para nadie. Junto a las letras y escribo mediocremente sobre este vacío. Escribo porque no he sido la única. Con mis amigas travesti hemos sido rechazadas porque el cuerpo es sagrado y con él no se juega. Por eso escribo, por todas las travestis que no alcanzaron a saber que estaban vivas, por la culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados. Y murieron jóvenes antes de ser felices, murieron sin haber escrito ni una carta de amor. No, bien. Hay un rollo ahí con las cartas de amor, Claudia. Es que es súper importante, porque yo me he dado cuenta de que se naturaliza tanto ese acceso, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo que en mi adolescencia, mis compañeras decían, me llegó una carta de amor, me escribieron esto, y los compañeros, ¿a quién le quiero escribir esto, a esta mina y todo lo demás? Es tan importante eso que en mi caso no se dio. Real. Y que en nuestro caso, las travestis, no valoramos eso, no encontramos que eso sea parte de nuestro derecho. Un derecho, escribir una carta de amor es un derecho humano. Es así de importante. Entonces, hacer la reflexión sobre la problemática de no tener ese acceso. ¿Sí? No es tan normal, no debiera ser tan esperable que no pudiera ocurrir eso. Entonces, eso es verdad, mis compañeras nunca se imaginaron escribir una carta de amor. Yo encuentro que es súper interesante, porque además, bueno, otro cuento. Mejor leo, porque si no... Dale, dale. Lo que pasa es que una amiga me decía que estaba haciendo su tesis respecto de la visibilidad de la mujer en el siglo. Y entonces estaba buscando registro y aparecía de que un registro podía ser una carta, de que una mujer haya escrito una carta durante el siglo y esa carta utilizarla como registro. Ya. Pero no habían cartas de mujeres, ¿ya? Y entonces ocurrió de que otro registro podía ser un testamento. Quizás no de este siglo, sino del siglo pasado. Que fuera el testamento, pero resulta que tampoco habían testamentos, o había muy pocos testamentos, o los testamentos eran escritos por otros, ¿cachai? Ajá. Entonces era tan difícil hacer una investigación sobre la presencia y las letras de las mujeres, ¿cachai? Que entonces yo lo trasladé a esa misma problemática al tema de lo travesti. ¿Por qué? ¿Cómo se podría entonces registrar la existencia de lo travesti si no escribimos, ¿cachai? Si además también nos fotografiaron, no existimos en el mundo. Una feminista súper importante actual dice que la mujer no existió en la historia. Bueno, también no existieron las travestis. Y yo estoy tratando de construir eso y por eso entonces me interesa poéticamente decir estas cosas. ¿Tú cachai un trabajo fotográfico que hizo la Paz de Rasuri, la Manzana Adán? Sí. Ese es buen registro. Mm. Es un buen registro, pero yo me he encontrado con fotografías mucho más antiguas que esa. ¿Ya? De pueblos originarios, en donde tú ves, por ejemplo... ¿Y cómo se ve el travesti ahí en un pueblo originario? Por ejemplo, hay una foto de un travesti, entre comillas, fotografiado de un pueblo originario brasileño que se llama Suni. ¿Ya? Y entonces ahí había un vestuario de mujer y el personaje tiene trenzas, ¿ya? Y tiene una cara gruesa, masculina, ¿ya? Entonces hay esa presencia, sí, claro. ¿Cachai? Oye, vámonos con Enferma del Alma, po. Uh-huh. Ese es del año 2014. Este es, claro, de ahora, hace poco. Así que lo busquen, po, ¿no? Sí, pues yo siempre estoy vendiendo en la feria, en el Forestal, en la feria anarquista, siempre en cosas como muy... de resistencia. A precio módico, ¿no? Claro, po. ¿A cuánto los tiras? A 2 luquitas. Ah, las baratas. Sí. Una chela. Una chela, po, compañero. Dice así, enferma el alma. Me maquillo y me depilo porque me gusta que me digan mijita. Cuando me pongo triste, bailo sola y me drogo porque las cosas son como son. Bailo borracha y sola. Los hombres me ofrecen coca y me ensucian con sus besos porque me odian. Llego a mi casa cuando amanece y me quedo feliz dormida y sucia, lamida por desconocidos, penetrada por hombres que no querrán volver a verme, que durante días trabajarán en olvidarme y le mentirán de su deseo por mí a sus mujeres. Bien. Bien, Claudia. Oye, Claudia, se nos está yendo el tiempo. Uh-huh. Pero antes de que nos vamos, no puedo dejar que te vayas sin que me responda una pregunta que está tan en boga, ¿cachai? Sobre el aborto. ¿Qué opináis? Me parece que el aborto es necesario, incluso no terapéutico. Es un derecho de la mujer ser dueña de su cuerpo, es un derecho de cualquier ser humano ser adueñarse de su cuerpo, y que todas estas discusiones sobre los derechos sexuales, los derechos a la educación, el derecho al aborto, son luchas del pueblo, de las y los trabajadores, y no de la burguesía, y no tenemos que permitir que estos temas, ya, los manipule la burguesía, los manipulen los acomodados, los que nunca van a tener las necesidades de los trabajadores y del pueblo. Muy bien. Esa es mi Claudia. Opinión. Claudia, te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación. ¿Quieres decir algo más? No, eso, muchas gracias, muy cómodo y entretenido conversar contigo. Ya, pues. Muchas gracias. De nada. Ya, pues, amigo, entonces nos vemos la próxima semana. Gracias por... correcto, amigo Pedro. Gracias por recordarme. Les quiero recordar que este programa se repite el día domingo a las 2:30, 14:30 horas. Hoy estoy quedando pipiti, ya no veo, voy a tener que salir lente. ya, pues, gracias. Así que nos despedimos con la última canción. Nos vamos con Los Toreros Muertos y el tema Pilar. Chao, amigos. Pero tiene un buen par de tetas. Que no las enseñe, que no las enseñe. Pilar sueña que se va a casar, pero nunca llegan al altar. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Busca tu cariño, pero no se lo vas a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Chicharoreña, chicharoreña. Chicharoreña, chicharoreña. Pilar, busca mi cariño, pero no se lo voy a dar. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Porque tiene un niño, porque tiene un niño. Chincharaleña, chincharaleña, chincharaleña, chincharaleña. Ha finalizado nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública.